todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Pero muy buenas tardes, así comienza otra audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Quien les habla, Lorena Jesús. Un gustazo nuevamente reencontrarnos con ustedes. Y bueno, como bien han comentado los compañeros en las otras audiciones, se han dado unas semanas bastante movidas en cuanto a lo que han sido las reuniones de agrupaciones con compañeros de visita, en este caso puntual, en la departamental de Canelones. Se plantea este sábado a las 3 de la tarde visitar el eje Ruta 5 y bueno, allí reunirse tanto el compañero Leonardo Luzarno como el compañero Gerardo Evans. Estarán reuniéndose con los compañeros de la zona, con Chabela, con el Rasta, entre otros. Así que bueno, y un poquito también definiendo el plan de trabajo para lo que va a ser los próximos meses de cara a las elecciones municipales, ¿verdad? Que ya tenemos que ir poniendo las barbas en remojo con eso. Así que bueno, celebramos eso. Hoy, por ejemplo, de tarde va a estar la departamental de Montevideo. Así que bueno, es importante que puedan participar todos los compañeros de allí de Montevideo. Y en los próximos días se va a continuar con los recorridos por el interior de parte de nuestra dirección, así que bueno, también eso es importantísimo. Y bueno, y en estos días no hemos sido ajenos a la realidad nacional, internacional, que uno prende la tele y parece que hubiera, no sé, es otro Uruguay en el que estamos, parece, ¿no?, de ciencia ficción, de estos casos que lo había nombrado, por ejemplo, el lunes, del padre que mató a una bebé de 5 años, producto del consumo de drogas, y en el caso, por ejemplo, de la madre que prendió fuego a su hijo. Y bueno, realmente, digo, son cuestiones que a nosotros nos alarman, nos conmueven, nos impactan, y nosotros volvemos a decir, ¿no?, el tema de la prevención de la droga es fundamental. Eso para empezar, porque si queremos realmente preservar a nuestros jóvenes y creemos en el futuro, el camino es justamente este, ¿no? Es fomentar el deporte, asegurar que nuestros niños, adolescentes tengan sus necesidades cubiertas. Y cuando hablo de necesidades cubiertas no estoy hablando de ir a comer a un comedor de una escuela, sino estoy hablando de que sus padres puedan mantenerlo porque tienen un salario digno, ¿verdad? Y entonces digo, con estas cuestiones, o el caso de la muchacha que se quitó la vida en Médica Uruguaya, producto de no tener acceso a salud mental, que es uno de los temas que hemos hablado y se ha tratado también en la departamental, del alto nivel de suicidios que tiene el Uruguay con respecto a su población, y que el poco acceso a la salud mental que hay, ¿no? O sea, realmente, si es por parte de salud pública, es uno en un millón, y que realmente es muy difícil poder tener una continuidad y tener un tratamiento adecuado para cada persona, ¿no? Entonces decimos, esto lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Porque cuando nos llenamos la boca diciendo, ¿no?, el tema del problema de la salud mental en el Uruguay, bueno, pero hay medidas concretas que se pueden tomar, ¿verdad?, perfectamente, y que por eso nosotros insistimos en que la salud tiene que ser única, pública, gratuita y de calidad, y no lo que pasa hoy con la salud integrada, en la cual conviven públicos y privados, pero en realidad resulta que a los privados los mantenemos todos, ¿no? A las mutualistas privadas, que muchas veces lo que hacen son los grandes mercaderes de la salud, ¿verdad? Le arriendan servicios tanto de ambulancias como de camillas como de profesionales, a ACE cobrándole dineros desproporcionados, cuando perfectamente ACE podría tener sus propias ambulancias, sus propios especialistas y sus propias camillas e insumos, ¿verdad? Pero, y otra cosa que nos está pasando, que lo hemos visto, por ejemplo, acá en la Policlínica de Parque del Plata, cuando no hay medicamentos, bueno, te mandan a que vayas a retirarlo a una policlínica privada de una mutualista y después ACE se encarga de pagarle. Entonces ahí vemos cómo se fugan los capitales, ¿no?, nuestros por todos lados y terminan siempre concentrados en las mismas manos, ¿no? Esto recordemos que tiene que ver también con esta modificación que hubo en cuanto a lo que es la salud integrada, que fue fomentada por el expresidente fallecido Tabaré Vázquez, en el cual, con esta teoría de que, bueno, yo voy a tener acceso a una salud privada y es como el sueño del pibe, que voy a atenderme en el CASMO, en la Española, cuando en definitiva después los médicos son los mismos, y se termina dando hoy en día que muchas veces las mutualistas están demorando igual o lo mismo para conseguir un especialista, o que realmente tienen condiciones que no son las adecuadas para lo que cobran, ¿verdad? Eso por un lado. Y bueno, ni que hablar todos los rescates que se han hecho y las mutualistas que han quedado en el camino, como Casa de Galicia, el rescate último de fideicomiso que se aprobó para el CASMU, y que tiene que ver también con la mala administración, porque uno se encuentra con gerentes y todo órbita de directorio que ganan sumas desproporcionadas en relación a lo que gana el resto del personal vinculado a la salud, ¿verdad? Entonces, eso, ¿no? Decimos, es importante estas cosas, hablarlas, ¿por qué? Y tratar de analizarlas y concatenarlas unas con las otras, porque están vinculadas. Están vinculadas al tipo de país en el cual vivimos, en el mundo globalizado en el que estamos, en que se le hace creer a las personas que si es privado es mejor, ¿no? O, por ejemplo, nosotros cuando arrancaron toda la reforma vinculada a la energía eléctrica, ¿no?, en la conversión de la forma de producir energía eléctrica pasando a eólica, que en definitiva la terminamos pagando todos nosotros, que fue con un excedente de la UTE que pagamos todos nosotros, que se terminó también invirtiendo allí, y con plata de todos nosotros, es que después eso queda en manos de privados y le venden energía a UTE, que está obligado a comprar a precios mucho más elevados de lo que saldría en el resto de la región. Así que, bueno, son estas cuestiones que hay que tomarlas en cuenta. Y volviendo con el tema de en la situación en la que estamos actualmente, también recordar que hace unos días sale la noticia de que se prevé una nueva fábrica de pasta de celulosa, una nueva pastera, para la zona de Río Branco. También recordar aquí que, bueno, el principal impulsor, digo, más allá que ya las negociaciones la había hecho Valle, quien hace el cierre, la frutilla de la torta, fue Tabaré Vázquez, y defendió a capa y espada la primer planta de celulosa, Botnia, y después vinieron el resto. Y ahora se pretende una para Río Branco, con esto de que va a generar puestos de empleo, y nunca se toma en cuenta el daño ambiental que realiza la zona, ¿no? Si no, miremos el Río Negro y miremos aquel arroyo que terminó completamente con su vida el arroyo debido a una fuga que se dio en Botnia, ¿verdad? En UPM. Esto por un lado. Y después por el otro, ya que nos vamos quedando cortos de tiempo, quería mencionar que una de las frases que dijo Delgado hace muy poquito, el tema de, en el caso de ser el presidente, el primer país que iba a visitar iba a ser Israel, ¿no? Entonces acá también vemos la misma línea que llevó el presidente Lacalle Pou de apoyo a Israel de alguna manera y negando el genocidio palestino y sobre la, y también la franja de Gaza. O sea que estas cuestiones es importante también ponerlas sobre la mesa y analizar a quién tenemos del otro lado. Digo, es innegable la situación que están viviendo nuestros hermanos palestinos, la situación que están viviendo todo el mundo árabe de alguna manera también. Así que bueno, desde aquí nuestro apoyo y nuestro apoyo al pueblo palestino y nuestro repudio a este tipo de posiciones por parte del futuro gobierno y el actual gobierno de apoyo al pueblo israelí, al pueblo no, al gobierno israelí, que en definitiva lleva una política adelante de imperialista salvaje, apoyada por la Unión Europea, apoyada por Estados Unidos, en el cual mandan toda clase de armamentos para liquidar a la población civil. Están matando niños, madres, jóvenes, bombardean escuelas, matan a periodistas. Entonces decimos, en este contexto histórico no podemos ser ajenos a la realidad. Y por último, que me quedan los últimos dos minutos, también quería mencionar, también hace unos días sale una nota en Perspectiva, estuvo el candidato Yamandú Orsi, en el cual, bueno, asume que el pueblo uruguayo decidió preservar las AFAP, ¿no? O sea, lo pone como en una lógica esto de como que fue una decisión totalmente libre de las personas informadas que eligieron que las AFAP son buenas para el pueblo uruguayo. Bueno, esto es mentira, ¿no? Esto no es así. O sea, muchas de las personas que no pusieron la papeleta del sí fue producto de la confusión y del miedo que tanto Yamandú Orsi como Delgado, como todo el aparato este que estaba en contra del plebiscito de la seguridad social, se encargaron de hacer, que pocas veces en la historia del Uruguay se vio este despliegue, tanto medios de comunicación como la élite política y todo una serie de personajes que salían en contra del plebiscito. Así que bueno, esto es importantísimo. Ayer hubo reunión del Mondes, saludo a los compañeros del Mondes, y bueno, la lucha sigue, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Esto es importantísimo tener en cuenta, nada se consigue gratis, todas las luchas que el pueblo ha alcanzado siempre han sido luchando, no hay otra forma, y si no es en las urnas va a ser a la calle, pero lo importante es mantenerse convencido que el camino es ese, ¿no? Volver a los 60 años para jubilarnos, derogar las AFAP y aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas. Con esto me despido, hasta el próximo jueves. Mañana se encuentran con el profesor Carlos Pérez. Adiós.